Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 18 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Este miércoles fue inaugurada la 14ª edición de la Filben Capítulo Portuguesa. Semana Aniversario de Caracas contará con diversas actividades culturales. 10ª Feria del Libro de Caracas se realizará del 24 al 28 de julio. Presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Canciller Jorge Arreaza sostuvo una reunión con el secretario de la ONU, Antonio Guterres. En Perú, trabajadores de la salud realizan paro laboral para exigir al gobierno mayor inversión en este sector. Somos cultura. Somos cultura. Este miércoles se instaló en el Centro Cultural Ali Primera de Acarigua la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo portuguesa. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, dio inicio al evento resaltando la importancia de la lectura y el arte como alimento del espíritu. Somos periodismo. Somos cultura. Sobre todo hay que alimentar el espíritu, porque un ser alimentado puede estar muy voluminoso, pero si su cerebro no está lleno de ideas, de sentimientos, de razonamiento y de conciencia, no será sino un autómata, un robot, una cosa. Lo que nos diferencia del ganado o de cualquier otro integrante del reino animal es que el ser humano, el hombre y la mujer pueden pensar, pueden emocionarse con una poesía, pueden llorar hasta las lágrimas al escuchar a un niño interpretar la hermosa música venezolana, pueden erizarse bailando un joropo, pueden sentir la emoción de leer a Argimiro. Somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. ¡Viva Argimiro Gabaldón! ¡Viva nuestros cultores, artistas y creadores! ¡Viva la Estado Portuguesa! ¡Viva la Feria Internacional del Libro de Venezuela! ¡Viva el glorioso pueblo de Venezuela! ¡Leales siempre! Declaro formalmente inaugurada la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo portuguesa. Somos periodismo. Somos cultura. La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, informó que durante la semana aniversario de la capital venezolana, denominada Caracas Insurgente de Bolívar a Chávez, se realizarán diversas actividades culturales en las comunidades y lugares icónicos de la ciudad. Con el eje comunitario, la fase comunitaria de lo que va a ser la celebración de la Caracas Insurgente. Esta semana se celebra entre el 24 y 28 de julio, pero quisimos arrancar antes con esta fase comunitaria en donde vamos a estar compartiendo con cerca de 18 intelectuales nacionales, que van a discutir, a conversar y a profundizar todo lo que tiene que ver con el tema de colonial, o sea, reconstruir nuestra historia y celebrar nuestra historia, nuestras batallas y nuestra lucha. Igualmente vamos a tener un eje de cultura y música que se va a desarrollar en el marco de esta semana insurgente de Caracas, de Bolívar a Chávez, donde vamos a hacer énfasis en algunos cafés y restaurantes del casco histórico de Caracas. Vamos a reeditar la ruta nocturna que ya se ha venido desarrollando en varias oportunidades. Igual vamos a tener el eje infantil, donde vamos a estimular con nuestros niños la lectura, las actividades culturales y recreativas infantiles. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Del 24 al 28 de julio se realizará la 10ª edición de la Feria del Libro de Caracas en el casco histórico de la ciudad. Esta fiesta literaria se enmarca en la celebración del aniversario 452 de la capital venezolana. Así lo informó en rueda de prensa la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías. Este año la Feria de Caracas va a desarrollarse en el casco histórico. Se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar esa zona y entregársela al caraqueño, a la caraqueña y al venezolano que nos visita y a los extranjeros que nos visitan. Y bueno, quisimos utilizar ese espacio para realizar este año la Feria del Libro. Ahí vamos a tener cerca de 50 expositores entre editoriales y libreros. Ha sido un trabajo de verdad arduo que ha hecho el equipo de Fundarte para convocar y sumar todos esos esfuerzos. También hay invitados internacionales, entre ellos el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, va a participar también la editorial Casa de las Américas de la República de Cuba y igualmente la editorial Batalla de Ideas de Argentina, así que vamos a estar compartiendo con esos equipos también en los espacios de la Feria del Libro. Vamos a tener tres salas temáticas: la Aquiles Nazoa, ubicada en la Alcaldía de Caracas, la Casa de la Historia Insurgente en la Avenida Universidad y la Sala Bolívar Chávez, ubicada en la Plaza del Venezolano. En esos espacios se van a estar desarrollando actividades propias de la Feria del Libro. Asimismo, la alcaldesa Erika Farías indicó que en este evento serán homenajeadas las ciudades de Maracaibo y La Habana, a la vez que se honrará la 10ª edición del Premio de Literatura Estefanía Mosca. Se estará honrando el premio de literatura en su 10ª edición, Estefanía Mosca. Para esta edición alcanzamos una participación de 395 participantes. Esto es importante destacarlo. En las cuatro categorías: ensayo, crónica, narrativa y poesía. Los ganadores serán anunciados el día 25 de julio, como se acostumbra en todas las ferias del libro. Nacionales. Este miércoles 17 de julio, el ministro para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su visita a la sede de esta instancia internacional en Nueva York, Estados Unidos. En declaraciones brindadas por el canciller a los medios de comunicación, expresó los alcances de este encuentro. Siempre venimos a compartir con el secretario general los acontecimientos de nuestro país, un país bajo agresión, un país bajo un bloqueo, y siempre es bueno que el multilateralismo dé la respuesta que tiene que dar ante las posiciones unilaterales que tratan de ahogar un país. Hemos recibido, como siempre, el apoyo al proceso de diálogo, de negociación, el agradecimiento nuestro, pero también del secretario general hacia el Reino de Noruega, su gobierno, por la facilitación que está llevando adelante entre las partes en Venezuela. Y la necesidad de que el resto de la comunidad internacional, los países, los bloques de países, respalden o al menos respeten este proceso de diálogo el tiempo que dure. Ojalá que dure mucho tiempo y que nos lleve a un acuerdo político de convivencia en Venezuela pronto. Pero sí es necesario que haya una tregua de parte de quienes agreden a Venezuela para que podamos avanzar en este proceso de diálogo. Estuvimos, bueno, revisando también otros elementos de la realidad mundial, geopolítica. Tenemos en Venezuela este fin de semana la reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Y bueno, viendo hacia el futuro, cómo garantizar la paz y la seguridad por medio del multilateralismo, siempre es bueno conversar con el secretario. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó recursos para el fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Algunos de los recursos aprobados fueron 22.317 millones de bolívares para la construcción de un centro de diagnóstico de salud del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional Bolivariana. 4.734 millones de bolívares para la culminación de la sede del Cuerpo de Seguridad Ciudadana en el estado Anzoátegui y 5.331.000 bolívares para la dotación de nuevos uniformes. Países del Alba. Este miércoles en Lima, Perú, cientos de trabajadores de la salud estuvieron al frente de un paro laboral para exigir al gobierno de Martín Vizcarra elevar el presupuesto para el sector, ya que su insuficiencia ha generado una crisis sanitaria. Escuchemos declaraciones de José Ricardo Rojas, quien es uno de los médicos manifestantes. El audio es cortesía de Telesur. El día de hoy se ha convocado un paro nacional de 24 horas. Todos los profesionales de salud que trabajamos en el Ministerio de Salud, profesionales como los cirujanos dentistas, enfermeras, obstetras, médicos, tecnólogos médicos, profesionales como los psicólogos, porque no estamos totalmente en desacuerdo con las acciones que ha hecho el Ministerio para poder resolver la problemática del sector y de los trabajadores. La crisis del sector salud siempre ha sido permanente. El problema acá es que hay dejadez de nuestras autoridades para poder resolver estos problemas. Dinero hay, lo que pasa es que hay una mala gestión de la administración de los recursos para poder resolver esta problemática. El tema de la privatización en el sector salud se ha demostrado que no va y que no es apropiado para el sector. Pero para nosotros lo más importante es que tiene que haber un gasto apropiado del dinero de todos los peruanos, porque todo país que se digna de ser de primer mundo, que aspira a ser mayor civilizado, es que tiene que precisamente invertir tanto en salud y en educación. Y cuando hablamos de salud, no es como corresponde. Y por eso para nosotros es muy preocupante de que ahora la ministra de Salud vea de que todos sus trabajadores estamos en las calles y no tome ningún tipo de acción para poder resolver esta problemática. ...12:25. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Mónica Delgado, dirigente del partido Fuerza Alternativa del Común FAR. Hoy nos comentará detalles de la situación de derechos humanos en Colombia. Bienvenida, Mónica. Está tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, compañera. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos. En la lucha. Mónica, ¿cuál es la situación actual de los derechos humanos en Colombia? Coméntanos en detalle. Bueno, estamos hablando de una situación sumamente delicada. Si bien en Colombia el asesinato sistemático de líderes y lideresas no se detiene prácticamente desde la década de los 30, ahorita nos encontramos en el contexto de un acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Sin embargo, bueno, ese acuerdo de paz ya no es un acuerdo con el gobierno sencillamente. Digamos que el estatus del acuerdo es el de un tratado internacional, donde participan países garantes, países acompañantes, entre los que se encuentra Venezuela, y que ya tiene carácter constitucional. Bien, entendiendo que hay derechos sociales colectivos e individuales, ¿cuáles son los principales derechos humanos vulnerados en Colombia y quiénes son los principales sectores sociales afectados, Mónica? Mira, los derechos colectivos y los individuales se violan permanentemente. Digamos que en las cifras que presenta Indepaz y Marcha Patriótica, quien está a la cabeza de los asesinados y asesinadas en Colombia se encuentran los reclamantes de tierras, los dirigentes que están vinculados a la lucha contra los proyectos extractivos, contra las grandes transnacionales, los que defienden el territorio, los recursos naturales, fundamentalmente estos son los que están a la cabeza. Sin embargo, bueno, allí se sumarían los dirigentes que se encuentran por la restitución consensuada, la sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito. Y en general, lo que sigue ahí para abajo son pues las fuerzas vivas de Colombia, las que reclaman que existan efectivamente garantías para el ejercicio de la participación política en Colombia, que es, digamos, uno de los principales puntos que reclama el acuerdo de paz, garantías para la participación política de la oposición. Estamos conversando con Mónica Delgado, dirigente del partido Fuerza Alternativa del Común, FARC. ¿Qué organizaciones ofrecen datos sobre esta situación, Mónica, de derechos humanos en Colombia que nos estás comentando? Bueno, está Indepaz, está Marcha Patriótica, Somos Defensores, el CINEP, que es una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más viejas del país, entre muchas otras. Bueno, es un tema muy álgido, ¿no?, de lo que nos estás comentando. Mónica, también queremos saber sobre el recrudecimiento de la violación de derechos humanos en Colombia. ¿Está relacionado con las medidas implementadas en el gobierno de Iván Duque y del Congreso Nacional? Mira, está relacionada con un sector político en Colombia que se ha lucrado históricamente de la guerra. Cuando tú ves las cifras y decimos, son los reclamantes de tierra, son los campesinos que hacen reivindicaciones por el derecho al cuidado del territorio, tú dices, bueno, si el punto nodal del conflicto armado, social y armado en Colombia es el tema de la tierra, entonces aquí vemos que esos mismos sujetos que alimentaron el conflicto por muchos años son los que están aupando el asesinato de líderes y lideresas en los territorios. Iván Duque representa efectivamente ese sector. Iván Duque es el heredero de Álvaro Uribe Vélez, un personaje nefasto, nefasto para Colombia, nefasto para Venezuela, nefasto para los países que quieren vivir procesos de democracia efectiva. Estábamos comentando sobre esas medidas implementadas en el gobierno de Iván Duque. ¿Puedes comentarnos también en detalle cuáles han sido estas medidas? Bueno, ahorita lanzaron y lograron meter ese gol en el Congreso de la República, su Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo que está basado en lo que llaman la política de la economía naranja. ¿Cómo es esa economía? Es una economía fundamentada en el tema cultural y artístico. Sí, es curioso. Sí, muy curioso. Queremos saber un poco más sobre eso. De hecho, es curioso, pero este es un país que está en un proceso de transición hacia la democracia. Entonces, no es propiamente el Plan Nacional de Desarrollo que se requiere para un caso de esos. En el Plan Nacional de Desarrollo se menciona tres veces la palabra paz en el contexto de lo que te comento, de que se tiene un acuerdo que ya no es un acuerdo solo que le concierne a Colombia, sino que es un tratado internacional. Entonces produce curiosidad. Digamos que de señalar culpabilidades hay que resaltar que a partir del gobierno de Duque se ha exacerbado el discurso de la violencia. Desde los artículos de ciertos periódicos, desde las manifestaciones de ciertos dirigentes políticos, se está llamando a la no implementación del acuerdo de paz. Recordemos que el año pasado Álvaro Uribe Vélez dijo junto a su bancada del Centro Democrático que se encargarían de hacer trizas el acuerdo. Y ganó Iván Duque, quienes desde los sectores populares reconocemos como su títere. Conversamos con Mónica Delgado, dirigente del partido Fuerza Alternativa del Revolucionaria Común. Del Común. Revolucionaria del Común. Uh-huh. Bueno, Mónica, queremos también saber cuál es la responsabilidad del Estado colombiano para detener la violación de derechos humanos. ¿Cómo se ve eso en la actualidad? Bueno, mira, el Estado no, digamos que no es homogéneo. El acuerdo de paz exige que se sumen o que se pongan a resolver diferentes puntos del mismo acuerdo instituciones del Estado. Allí tiene que participar la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Interior y Justicia, la Presidencia misma de la República. Entonces han habido algunos avances en materia legislativa. Por ejemplo, el 90% de la normativa para la implementación del acuerdo de paz se ha realizado, pero el punto concreto y la efectividad se debe reflejar en la calle. Y el asesinato de líderes y lideresas te dice que por más que las normas estén escritas, no es efectivo el tema de las garantías, ¿sí? Sin embargo, pues hay que decir que se han cumplido algunos puntos y que la sociedad colombiana se encuentra movilizada para empujar ese cumplimiento. A nosotros nos preguntan permanentemente, ¿cuál es la diferencia de este acuerdo de paz con los muchos otros que se han hecho y que no han cumplido? Y que no? Digamos que nos encontramos en un momento de inflexión histórica. Venimos después de 8 millones de votos que obtuvo la izquierda el año pasado, en cabeza de Gustavo Petro, que fue guerrillero del M-19. Es el primer candidato que llega vivo a la contienda, al final de la contienda electoral. Esos 8 millones de votos, con fraude hay que decirlo, el gobierno colombiano y la democracia colombiana está sustentada su maquinaria en el fraude electoral. Para darte un ejemplo, allá el escrutinio es manual, empieza a las 5 de la tarde y a las 6 y media ya tenemos los resultados en todo el país. Instantáneos. Entonces, te imaginas. Nada sistematizado como nada, tenemos en Venezuela. Nada sistematizado y un conteo hiper rápido que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, así fue que ganó Duque. Y sin embargo le reconocieron los 8 millones de votos a Petro. La campaña de Petro giró alrededor de vamos a apoyar la implementación del acuerdo de paz. Fueron 8 millones de votos por la paz. Estos últimos dos años han sido años de movilización total. O sea, todos los sectores en Colombia se encuentran movilizados. El sector estudiantil, el sector sindical, el sector salud, se encuentran movilizados. Y cada una de esas reivindicaciones que tú ves detrás de las movilizaciones atraviesan de una u otra forma la necesidad que tiene el país de avanzar hacia una democracia efectiva y de generar un proceso de paz donde la gente pueda trabajar y pueda vivir, ¿sí? Para vivir viviendo, como decimos aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. Mónica, entonces se dice que en el gobierno de Iván Duque se ha visto, ¿no?, el retraso en los avances de los acuerdos de paz. Sí, efectivamente. Él hizo hace poco un viaje por Europa. Mira, ese es otro punto que hace distinto este momento de otros momentos históricos de acuerdo de paz. Tú nunca habías visto que el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciara llamando al presidente a cumplir los acuerdos. Estamos en ese contexto. El Consejo de Seguridad de la ONU llamó a Duque a cumplir efectivamente los acuerdos. Él hace un viaje por Europa y maquilla cifras y dice que está cumpliendo efectivamente los acuerdos porque es un momento muy fuerte de presión internacional, dado que ahí la comunidad internacional participa activamente. Hace la semana pasada hizo una reunión el Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia, donde exhorta al gobierno de Duque a meterle ojo al tema de los asesinatos de líderes y lideresas y a cumplir el punto 3 que habla del desmantelamiento de las bandas paramilitares, que tú sabes que históricamente no tuvieron una relación muy fuerte, sino que fueron creadas desde la estructura del Estado y orientadas desde los Estados Unidos, orientada su conformación desde los Estados Unidos. Análisis que está haciendo nuestra amiga Mónica Delgado, dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Mónica, queremos saber también cuáles son los principales desafíos de los movimientos sociales ante esta situación que llama mucho la atención y genera alarma en la mayor parte del continente. Bueno, los desafíos son a no desistir ahorita mismo, y esa es otra cosa que no se había dado en otros momentos históricos. Hay una gran confluencia de organizaciones y fuerzas políticas alrededor del tema de la paz. Se creó una plataforma nacional e internacional llamada Defendamos la Paz, donde están bueno, distintas organizaciones de defensa de derechos humanos, pero en Colombia además hay sectores de la iglesia, sectores del liberalismo, sectores del Partido Conservador. Es una plataforma grandísima que se está encargando de difundir a todos los niveles y de generar mesas de trabajo para mirar qué alternativas se tienen en los territorios para acompañar a estos líderes y lideresas. Si bien Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior y Justicia tienen unos protocolos y unos mecanismos de cuidado y de autocuidado de los líderes, ahora se hace acompañamiento de las organizaciones populares y a través de esta plataforma. Mira, en Europa existe la plataforma, en América Latina existe la plataforma. Aquí en Venezuela estamos en el proceso de construcción de la plataforma Defendamos la Paz, y este 26 de julio hay una jornada mundial en contra del asesinato de líderes y lideresas, entre los que se encuentran los combatientes por la paz de la FARC, que también están siendo asesinados a cuentagotas. Y esa jornada es para decir ya basta. Es además una jornada de pedagogía. ¿Dónde se va a realizar esa jornada, Mónica? Bueno, mira, en Alemania, se va a realizar en Alemania, en Suiza, en Francia, en Italia, en España, aquí en América Latina está en Chile, en Colombia, en todo el país y todas las plazas de las principales ciudades y no principales ciudades se tiene prevista jornada. Aquí en Venezuela vamos a estar en pleno foro de Sao Paulo, en donde le propondremos a la plenaria para que el foro se sume, y se tiene prevista la realización de un mural que en el que se pueda expresar ese sumarnos desde Venezuela a la campaña en contra de los asesinatos, pero también por la paz de la región. Claro. Hay una comisión bicentenaria binacional aquí en Venezuela que se llama la Comisión Bicentenaria Binacional Orinoco Magdalena. La comisión está al frente de la realización de la denuncia y de acompañar la realización de ese mural por colectivos de artistas y muralistas de aquí, para decir que América es territorio de paz, en contra del asesinato de líderes y lideresas y en contra del asedio y el bloqueo contra Venezuela. ¿Dónde se va a realizar el mural? Estamos viendo. Ahí están buscando la locación. Ajá. Y seguramente muchas personas se van a sumar a esa iniciativa tan bonita, porque un mural es un gran mensaje que vamos a dejar plasmado en estos tiempos que, bueno, donde se va a realizar lo de Sao Paulo, y se van a unir muchísimas personas para emitir ese mensaje, ese llamado a la paz, que es tan importante. Efectivamente. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, ese mensaje al pueblo venezolano y colombiano ante las coyunturas actuales de cada país, Mónica? Bueno, digamos que aquí no hay cada país. Digamos que desde la perspectiva bolivariana, chavista y marulandista, este es un solo territorio con una sola perspectiva de independencia definitiva. Es importante resaltar que esos mismos que dicen querer hacer trizas la paz en Colombia son los mismos que atentan permanentemente contra Venezuela. Te digo, Iván Duque terminó de hacer su aparición y su show en el puente en febrero con la tal ayuda humanitaria en el puente de San Antonio, e inmediatamente se fue a Colombia al Congreso en Bogotá a introducir las tales objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, es una agenda, la agenda contra la paz es contra la región, y son los mismos enemigos. En Colombia hay un esfuerzo, una esperanza muy tremenda, muy sentida, de alcanzar la verdad. Estamos hablando de más de 8.500.000 víctimas del conflicto armado que ven en el acuerdo de paz la posibilidad de saber dónde está enterrado su muerto, quién fue el culpable del desplazamiento, quién fue el culpable del despojo de la tierra, familias que por generaciones han tenido integrantes desaparecidos. Entonces, que se cumpla el acuerdo de paz es una deuda con el país, pero te menciono esto porque esa Jurisdicción Especial para la Paz, que es la instancia jurídica que se crea en el marco del acuerdo para conocer la verdad del conflicto, tiene mucho que aportar en el caso venezolano. ¿quién mandó a esos paramilitares a la finca de Actarí a atentar contra la vida del presidente Chávez? Por ejemplo, ¿quién desplazó por las fronteras, por los miles de kilómetros de fronteras, a todos esos colombianos y vino y los buscó aquí para perseguirlos y asesinarlos? Entonces, Venezuela ha recibido el impacto de ese conflicto, incluyendo una emigración gigantesca de la colombianidad. Hablan de 6 millones, otros de 5 millones, otros de 3, ese número es impreciso, pero lo cierto es que ha recibido el impacto. Y la verdad de los culpables de ese conflicto se debe saber aquí, porque han tenido mucho que ver contra el atentado a este proceso maravilloso de democratización y de poder popular que vive Venezuela. Así que no es solo un tema colombiano, es la paz de la región la que se está jugando aquí. Es el mensaje de Mónica Delgado, dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Mónica? ¿Una invitación, alguna actividad que tengan por allí ustedes, aparte del encuentro que se va a dar la semana que viene? Bueno, mira, hay miles de actividades ahorita en Caracas. El viernes, bueno, hoy hay un conversatorio con Amílcar Figueroa en la Casa Andrés Bello. Ese conversatorio lo organiza la Comisión Bicentenaria, que como te digo es binacional. Muy bien. Y tiene el objetivo de que revisemos ese horizonte común y ese pasado común. Ese conversatorio va a ser a las 2 de la tarde con Amílcar Figueroa y es una reflexión sobre América Latina, la revolución continental, como aciertos y desaciertos. Mañana, en la librería Colombeya, hay un foro, un cineforo documental de un video realizado por mujeres guerrilleras de las FARC que habla sobre las mujeres en la guerra y en la paz. Ese va a ser mañana. El sábado empieza el congreso preparatorio de las mujeres de izquierda aquí en Colombia. Se llama CONARMIS, Congreso Nacional de Mujeres de Izquierda. El sábado se va a dar el evento preparatorio en Parque Central. ¿En qué hora? Empieza a las 8 de la mañana y tienen como punto de encuentro, creo que es como un lugar donde se congrega allí la Guardia Nacional en Parque Central, que hay como un puntico rojo al lado de la entrada. En la entrada. Uh-huh. Allí se van a ver a la salida del metro, precisamente. A la salida del metro. Ahí se van a congregar las compañeras que quieran participar en el congreso preparatorio. Y bueno, y tenemos una malla gigantesca de conversatorios sobre el tema de la batalla de Boyacá, el discurso de Angostura, la ley fundamental que le dio creación a Colombia, a la Colombia no que nos robó esa oligarquía, sino a la Colombia que soñó Bolívar y el pueblo. Entonces nosotros la estaremos enviando. ¿La información, redes sociales, manejan ustedes? Estamos en proceso, bueno, la Comisión Bicentenaria está diseñando su blog. El partido FARC sí tiene una página que se llama partidofarc.com, que es la página central que se maneja desde Colombia. Allí se maneja entonces toda esa información y la gente puede estar al tanto de todo lo que se viene dando en programaciones también, foros, conversatorios y todos esos encuentros y que se quiera sumar. Así es, y te podemos mandar a ti también la malla semanalmente. Sí, muchas gracias. Aquí la vamos a recibir con muchísimo cariño y respeto. Bueno, ¿algún mensaje para finalizar? No, mira que, bueno, con todo el amor estamos convencidos y convencidas de que la unidad en este año bicentenario, la unidad es la condición fundamental para que logramos vencer al enemigo común. El imperialismo está ahí, no está acechando, está metido de cabeza buscando socavar este proceso maravilloso venezolano de gran conciencia social, y como te decía, está ahí acechando contra el deseo de paz del pueblo colombiano. Como lo demostró Bolívar y los negros, las mujeres, los indios que pelearon a su lado y otros tantos, es la unidad la que nos garantiza la victoria. Ese es el mensaje de reflexión que nos deja Mónica Delgado, dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Cultura al Día y aquí en esta tu casa, la ciudad 96.3 FM. Son las 12:47. Cultura al día. Cultura al día.